parecen haber creado una línea nueva 14 kilómetros atrás, por lo que se ve. El coronel Mackenzie está a cargo del segundo. El Imperio Otomano entrará en estado de guerra en cualquier momento. ¿Crees que una escopeta te va a ayudar allá arriba? Bueno, lo que ustedes están usando tampoco les ha servido mucho. Algunas veces puede ver a su enemigo de cerca y sabe que es como usted, que tiene los mismos pensamientos, la misma emoción. Habla de una generación de hombres que, aunque hayan escapado de las balas, fueron destruidos por la guerra. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 9 de agosto del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí en nuestra plataforma de audio a la carta tienen completos nuestros programas sin cortes, sin interrupciones, todos nuestros tops 40 que hemos hecho a lo largo de estas semanas y también todos nuestros contenidos. Y con esta música que tenemos de fondo, One de Metallica, de su álbum Justice for All, les damos la bienvenida a esta segunda entrega de nuestro top 40 de películas que plasman la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y de nuevo está con nosotros el gran Jorge Morales. Jorge, buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Mario, buenos días, otra vez acá madrugando con muchísimo placer, muy interesante hablar de esta gran guerra y de las 20 mejores películas. Se ha hecho infinidad de películas con respecto a la Primera Guerra Mundial, muchísimas más con respecto a la Segunda, tema que trataremos en otro o en otros programas, hay que decirlo, debido a la cantidad de películas que se han hecho, pero muy interesante ver cómo serán las 20 mejores películas de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro gusto, a nuestro punto de vista de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Y esta canción pues tiene que ver precisamente con una banda que utilizó parte del metraje de los fotogramas para su video One, que estará por supuesto en lo más alto de nuestro top, una maravillosa película de los años 70 que se convirtió en uno de esos mensajes antibelicistas. Así que con Jorge Morales y con Mario Alcalá estaremos del 20 al 1 en este top 40 de las películas sobre la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos. Número 20. Ve digo che non sei brodo, sei minestron. E che birassone, roba sciafina, burro e panzietta strafottere. Ma che queste oie ci bolla? È un minestrone mondiale, è una vera seta. E certo, il coca e reggimento è Pellegrino Artusi. Lugar número 20, otra gran sátira acerca de la guerra de 1959, La Grande Guerra, La Gran Guerra, del maestro Mario Monicelli, con Alberto Sordi en el reparto y con una de esas divas del cine italiano, una mujer absolutamente preciosa, Silvana Mangano. Italia en 1916, Jorge, yo sé que usted es muy afín a la cultura italiana y aquí se le da un punto de vista a los desertores. Sí, Mario, a la cobardía, al hecho de tener que participar en una guerra y no querer hacer parte de ella, no tener las agallas, la valentía, la gallardía de usted enlistarse e ir a las trincheras, a darse de plomo contra sus rivales, en este caso los italianos, y además pues con una amistad que empieza torcida, que empieza de una forma bastante peculiar, con una estafa, y además pues cómo se termina dando los destinos de dos personajes que se encuentran con una muy mala experiencia al principio, pero que después terminan haciéndose amigos y convirtiéndose en mensajeros. Por supuesto, una película que se nota mucho que no es gringa, por su final, por su desenlace, por su carencia de cierta forma de épica, que es algo que le gusta mucho a los vencedores de las guerras mostrar en las películas. En este caso no es así, y por supuesto también hay que decir, con la dirección de uno de los grandes del cine italiano, Mario Monicelli, que decidió poner fin a su vida en el año 2010 tras ser diagnosticado con cáncer de próstata. Él decide acabar con su vida lanzándose desde la ventana en un hospital italiano, pero una película muy interesante y, como le digo, con un final muy particular, y que para los que están demasiado acostumbrados a ver películas de Hollywood donde siempre ganan los buenos y donde las mujeres guapas siempre terminan con el protagonista, pues este no es el caso, pero es una película muy interesante hablando de los mensajeros, como también pasa en algún momento con otra película que tuvimos en nuestro ranking, My Boy Jack. Y de nuevo una gran, gran sátira, otra visión, otro punto de vista acerca de la Primera Guerra Mundial de 1959, la Gran Guerra de Mario Monicelli. Austrian calle austriaci. ¡Oh! ¡Ya pasa el enemigo! Número 19. Allora, volete sapere il perché di questo viaggio? È un funerale. Ma come un funerale, direte voi? Eh sì, signore e signori, è un funerale. Tutti questi personaggi famosi sono qui per seguire un funerale. È stata l'ultima volontà esplicitamente espressa nel suo testamento. Cremazione. Top numero 19, seguimos en terreno de los italianos con el maestro, el gran creador Federico Fellini, el mismo hombre del Otto e Mezzo, el 8 y medio, y de la Dolce Vita, su majestad Federico Fellini, de 1983, El Anave Va. Y La Nave Va, otra de esas sátiras que se hicieron de la guerra, y aquí sobre todo un vistazo a las clases sociales, Jorge. Un símil, una comparación de una nave, de un barco, que se dirige a una labor bastante peculiar, a despedir a una persona que ha fallecido, una persona muy importante, y esa comparación, esa comparativa de que el barco es la sociedad, pues se tranza con varias cosas, entre ellos la batalla de egos de varios cantantes, de varios mezzosopranos, etcétera, que además pues intentan demostrar quién es mejor mientras van cantando durante ese viaje, por supuesto con la irrupción de la Primera Guerra Mundial. Ustedes dirán, ¿por qué meten acá esta película? Pues porque la Primera Guerra Mundial también tiene que ver, y una de las partes importantes es el rescate de algunos ciudadanos serbios que se encuentran en el mar mientras el barco hace su travesía. Una película muy interesante, otra más que se lleva a cabo en el mar, cuyo principal escenario es un barco, pero que además hace, como le digo, una comparación muy interesante y termina burlándose y satirizando a la sociedad italiana de aquel momento, de muchos egos, de mucho glamour, pero con una realidad bastante postiza y mentirosa. Y agregándole dos datos más, pues fue una película con un tinte surrealista por parte de Fellini, unas escenas que parecieran salidas de la lógica, y la otra es que ahí el maestro Fellini le hizo un homenaje a esa mujer de la que hablan, ese fallecimiento, pues hablan de María Callas. Nuestro lugar número 19 de 1983 es La Nave Va, y La Nave Va de Federico Fellini. La voce del signor capo di polizia invece ha sempre lo stesso colore, come di giallo. Numero 18. Good evening. Do you speak English? Yes, a little. Wonderful. We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. What do you think? Llegamos al lugar número 18 con una película amada y odiada por partes iguales, de Francia, del año 2005, Feliz Navidad, dirigida por Christian Carrion, y que tenía en el reparto una mujer preciosa, ella es alemana, Diane Kruger. También estaba Daniel Brühl, un gran actor, y Guillaume Canet. Y aquí, Jorge, pues digo amada y odiada porque dicen muchos que exageraron esa historia inspirada en hechos reales de una tregua de Navidad entre los combatientes. Con un actorazo como lo es Daniel Brühl. Hablando de los actores versátiles y capaces de hacer películas en varios idiomas, pues Brühl probablemente uno lo tiene que nombrar. Ha hecho películas en alemán, en inglés, en catalán, incluso con aquella película de Salvador Puyantich. Exactamente, de una de las víctimas mediante el garrote vil en la dictadura de Franco, así que es un actorazo. En Los Educadores también lo vimos, muy buen actor, y esta película, por supuesto, Mario, lo que hemos dicho siempre, no solo magnificar la épica, sino también la épica de la victoria en combate, sino de la amistad y de la fraternidad en los pueblos, esos momentos más álgidos y más duros. En este caso, una tregua de Navidad, por eso es que se llama Feliz Navidad en francés, como usted lo dice, una película amada y odiada, pero que cuenta con un muy buen reparto y que, por supuesto, pues trata otra faceta, que es básicamente usted romper los protocolos de guerra, los odios, dejar de ser tan inflexible, ver a su rival, bueno, a su enemigo, como lo único que puede hacer es matarlo, y pues da una tregua precisamente de Navidad. No vamos a saber nunca qué tan cierta o qué tan falsa fue esta historia, pero para mí igual es interesante y con una muy buena actuación de Daniel Brühl. Nuestro lugar número 18 de 2005, Feliz Navidad. No, no, il s'appelle pas Félix. Mais non, oh, c'est Nestor. Número 17. ¿Acaso están todos dementes? Sí, señor. Sí, señor. ¿Arriesgaron los aviones del escuadrón para asistir al funeral del enemigo? Sí, sí, señor. Lehman y Sterny lo conocían, señor. El capitán Winston Clyde Walker. Lugar número 17. Dos de las películas que están incluidas en este conteo acerca de una misma figura. Y ayer lo decía Jorge en el programa, que de este personaje se han hecho varios largometrajes documentales y resulta siendo un hombre que, pese a estar en el bando supuestamente de los malos, pues recibió todo el reconocimiento por su caballerosidad y por su valentía. El famoso piloto alemán Manfred von Richthofen. Sí, el famoso Barón Rojo. Mario, lo hablábamos ayer, el piloto más famoso del siglo XX, probablemente, y más resonado. Por supuesto, sigue habiendo un halo de misterio de quién fue el responsable de su muerte. Se había dicho inicialmente que fue un canadiense, después que fue un australiano. Nunca se supo realmente quién fue el hombre capaz de derribar disparándole desde tierra al denominado Barón Rojo, que además pues fue el as de guerra de el ejército imperial alemán en la Primera Guerra Mundial y que terminó cayendo en combate en Francia. Otra película biográfica, por supuesto. Lo hemos hablado, yo no sé cuántas películas han hecho de del Barón Rojo, Mario, pero en esta me parece que es interesante, sobre todo porque pues muestra los más y los menos de este piloto. No solo es una oda a él, no solo lo muestran como un mito, que lo fue, y como un héroe, sino también, por supuesto, lo que muestra pues que fue un magnífico piloto, que fue probablemente el más aventajado de todos los alemanes y sus rivales, pero también, por supuesto, cómo lo admiraban y le temían incluso en los bandos rivales. Y en el reparto pues sobresalen Joseph Fiennes y la preciosa Lena Headey, muy conocida por ser Cersei Lannister en la serie de televisión Juego de Tronos, película alemana del año 2008, The Rotten Baron o El Barón Rojo de 2008, lugar 17. Está perdiendo mucha sangre. Quite esto. Estará bien. ¿Pueden llevarlo? Número 16. Lieutenant Ernest Hemingway requesting a change of assignment. I wasn't aware Lieutenant Hemingway had reported for duty yet. Sir, Lieutenant Hemingway reporting for duty. And requesting a change of assignment. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, con Jorge Morales y con Mario Alcalá, en este top 40 de las películas que plasman la Primera Guerra Mundial. Y llegamos a una película que puede tildarse de dulzona, pero que adquiere su valor por el hombre del que hace una especie de biopic de una parte de su vida. In Love and War, en el amor y la guerra, dirigida por Richard Attenborough, del cual hablamos en el programa de ayer, con Sandra Bullock, Chris O'Donnell y una figura de la literatura universal, el señor Ernest Hemingway, Jorge. Sí, premio Nobel de Literatura, Mario, fanático del boxeo, por supuesto, escribió Por quién doblar las campanas, El viejo y el mar, por supuesto, esa novela fue el prefacio de su victoria, de haber obtenido el premio Nobel de Literatura en 1954, si la memoria no me falla, y además un hombre curtido en la batalla y en la guerra. No solo vio el toro desde las barreras o detrás de las barreras, sino también estuvo metido en el ruedo. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue conductor de ambulancias, estuvo en la Guerra Civil Española, donde también hubo otros tantos escritores que hicieron parte pues de uno de los conflictos más famosos del siglo XX entre republicanos y fascistas en la España que acababa de caer bajo el poder de Franco, y después también estuvo pues en días bastante duros y bastante frenéticos en la Segunda Guerra Mundial, como el desembarco de Normandía, la famosa Operación Overlord, el 6 de junio de 1944. Así que un semblante muy interesante de Ernest Hemingway, el escritor probablemente de los Estados Unidos más importantes, que no son pocos, más importantes del siglo XX, con una biografía interesante. Lo que usted dice, tal vez un poco azucarada, sí, pero a mí me gustó. Me parece una buena película, por supuesto. Otro escritor con un final trágico, que terminó falleciendo bajo un tiro que se autoinfligió con una escopeta, pero que fue fundamental para el siglo XX, y por supuesto, con obras muy interesantes, sobre todo al momento de hablar de la guerra, porque como le digo, él estuvo ahí metido. Y como usted bien lo recalca, pues ese suicidio, muchos dicen, y esta película toma parte en ello, y en su tramo final dice que Ernest Hemingway nunca se repuso de ver cómo perdió al amor de su vida, a la enfermera que interpreta Sandra Bullock, y desde ahí pues empezó esa relación insana con el alcohol, pero pues no dejó atrás su genialidad. Gran película de 1996, nuestro lugar número 16 en Love and War, en el amor y la guerra. Ah, sí, fue Chile. Número 15. Right through the lung. Bell, dismount the men. Yes, Sergeant. Dismount. Lugar número 15, una película del director que más premios Oscar ha conseguido a realizador, el maestro John Ford, el mismo hombre de La Diligencia, que en 1934, sí que viajamos en el tiempo, Jorge, hizo esta película de la Primera Guerra Mundial, The Lost Patrol, La Patrulla Perdida, y aquí vemos que cuando cae el comandante, los soldados pueden quedar a la deriva en esa tierra de nadie. Una película muy interesante de John Ford, como usted lo dice, el director más laureado en la historia de los premios Oscar, y no solo por mejor director, sino también por mejor documentalista, se ganó más bien Oscars por mejor documental corto y mejor documental largo. Pero es interesante sobre el desierto de Mesopotamia, y una patrulla británica que la recorre, y por supuesto una de los puntos de mira, y valga el uso del término, más interesantes de las guerras, que son los francotiradores. ¿Cómo un francotirador termina acabando con la vida del oficial, del hombre que está al mando, y cómo los demás, los que estaban bajo el mando del caído, pues tienen que mirar cómo hacen para seguir adelante en medio de un desierto, de un clima muy, muy duro, muy agreste? Pero es una muy buena película, a pesar de que tenga muchísimos años y de que muchas veces uno tiende a ver las películas única, exclusivamente con la tecnología de hoy, con la capacidad de efectos especiales de hoy, pero esta película de 1934 es bastante buena, bastante entretenida y muy interesante. Y otro dato, y es que ayer hablábamos de actores que tienden a encasillarlos por un solo papel, y pues Boris Karloff para muchos fue el gran Frankenstein, pero aquí hace el papel de uno de estos oficiales. La película The Lost Patrol, La Patrulla Perdida de 1934, nuestro lugar número 15. In their war canoes. Seems they didn't quite like the way we were getting along with the girls. Entirely too chummy. Did you fight? Mm-hmm. Yeah, one fella heaved a spear at me. Número 14. They're just completing some work on their aircraft. They may be tired, keyed up. Take that into consideration, gentlemen. Come on, hurry up, hurry up. Let's finish this thing here. God, wait till those spy-spun sons of bitches get here. Posición número 14, nuevamente un biopic del gran Manfred von Richthofen, El Barón Rojo, la película de 1971 de los Estados Unidos, titulada así, El Barón Rojo, dirigida por el maestro Roger Corman. Y aquí en esta película me llama mucho la atención, Jorge, que le dan importancia a una figura de la cual usted nos habló ayer y que fue un hombre cercano a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el señor Hermann Göring. Sí, Hermann Göring, el lugarteniente de Hitler, el segundo hombre al mando, del Tercer Reich, y que, como le decíamos, pues termina muriendo envenenado una vez cae Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión volvemos a hablar de otra cosa interesante, Mario, y es que también muestran la faceta del rival del denominado Barón Rojo, de Manfred von Richthofen, del piloto más famoso de la Primera Guerra Mundial, y en este caso es un piloto canadiense. Muestra su faceta, por supuesto, cómo su éxito trasciende el ámbito militar, cómo se vuelve más famoso, cómo se vuelve una estrella, independientemente de que sea reconocido por civiles o militares, pero también de quiénes son sus enemigos, de cómo lo persiguen y, por supuesto, de cómo, en este caso, los alemanes se van desmoralizando a medida que va pasando la Primera Guerra Mundial. Y esta película pues tiene un tono más serio que la que hablábamos anteriormente de 2008, esta de 1971, nuestro lugar número 14, El Barón Rojo. Ritmeister, perhaps you can explain this. You're following orders, Colonel. Come now, Ritmeister, the orders were clear enough. A triumph of clarity. Número 13. Décima tercera posición para una película de 1941 de Howard Hawks, el famoso hombre que además tuvo otra serie de actividades, además del séptimo arte, y como gran protagonista Gary Cooper, el mismo hombre de High Noon o A la hora señalada, el Sergeant York. El Sargento York que muestra la historia, Jorge, de un borrachín que finalmente decide enlistarse en el ejército. Bueno, de un borrachín, Mario, que tiene una historia de vida bastante peculiar, que malgasta su tiempo y su vida más allá de sus dotes como francotirador, pero que además es objetor de conciencia. En ese momento, qué objeción de conciencia, ni qué nada. Sin embargo, un suceso en la película, por supuesto, la idea de no hacer spoilers, cambia su vida y basado también en su Biblia, pues decide ir a la guerra, donde digamos que tiene mucho éxito, se vuelve una persona célebre y llega a su casa como un héroe. Una película interesante, donde también, pues por supuesto, hay un lugar común en las películas de guerra y es descubrir las habilidades de las personas, en este caso los reclutas, y una de ellas es la de tirador. Y eso sí, no se le puede quitar ese tono ultranacionalista por parte de los americanos, sobre todo en por el tramo supuesto, final. Mario. Sí. Sí, por supuesto, además... con el típico final feliz de la película estadounidense de Hollywood, de los buenos ganan, los malos pierden, y además de la recompensa de ir a luchar por su país, de cómo al luchar por su país, más allá de haber sido un objetor de conciencia al principio, lo termina volviendo en una persona célebre, reconocida y adorada por los demás. Vaya a la guerra, mate y muera por su país, que si llega a salir vivo, pues será reconocido como un héroe, y así le termina pasando al Sargento York. Nuestro lugar número 13 de 1941. Número 12. Yeah, do you speak English? No. Yes. Will they strike? Этот завод изготовляет оружие. Мы собираемся пойти на стачку. Этим мы, может быть, поможем кончить. Нью-Йорк. Yes. You know Broome Street? Yes. I know, but can you tell me what he's saying? I lived there 4 years. Really? Posición número 12, una película larguísima, más de 3 horas de duración, de 1981, Reds Rojos, escrita, dirigida, protagonizada por Warren Beatty en compañía de una de mis actrices favoritas en todos los tiempos, Diane Keaton. Y pues aquí, Jorge, se ve a un americano luchando por las causas de los rusos. Es muy interesante, Mario, una película basada en hechos reales de el comunista John Reed, que además es uno de los estadounidenses que está en la necrópolis del Kremlin. Es uno de los pocos estadounidenses que está en el sitial de honor del Kremlin. John Silas Reed tiene su placa ahí, muy cerca a donde está Stalin, está Lenin, está el mariscal Zhukov, y por supuesto donde la gente pasa a rendirle pleitesía, por supuesto aquellos que simpatizan con esa idea, a varios de los próceres del movimiento y de la Unión Soviética a partir de su revolución en 1917. John Reed, un mito que terminó muriendo también muy joven y que escribió 10 días que estremecieron al mundo, una novela probablemente, bueno, la novela no, porque es una crónica, perdón, más interesante, y que cuenta en primera persona esa revolución rusa. Uno de los estadounidenses, como le digo, que está enterrado en la necrópolis del Kremlin. Vale la pena ver esta película, por supuesto, para todos aquellos que les gusta la reportería de guerra. Lo hablábamos primero con Ernest Hemingway, que también cumplió ese papel, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Si uno habla de fotografía, por supuesto, tiene que remitirse a Robert Capa, y en este caso, hablando de cronistas, hay que hablar de John Silas Reed. Una biografía muy interesante para uno de los hombres de los estadounidenses más queridos en Rusia y, por supuesto, en la otrora ex Unión Soviética. Y si hay algo más fuerte que el amor, son las diferencias ideológicas. De 1981, nuestro lugar número 12, Reds Rojos. I want to say that if you strike, the American workers will not feel betrayed. Американец говорит, что если мы сейчас пойдем на забастовку... Número número 11. Muy bien. Si ese potro puede remover la tierra, los esperaré hasta octubre para saldar cuentas. Me quedaré entonces con ese caballo. La granja la voy a ofrecer a hombres honestos y fuertes que controlen lo que beben y no se avergüencen frente a la gente buena. Lugar número 11, y el gran protagonista es el que hablan, precisamente ahí, del que hablan en el español latino, War Horse, caballo de guerra. En esta película del año 2011, que más allá de su nacionalismo, Jorge, tiene una estética maravillosa y muestra esa no man's land de manera impresionante con este caballo como gran protagonista, insisto. Sí, y con tremendo reparto, ¿no, Mario? Sí. Con total. Jeremy Irvine, con Benedict Cumberbatch, tiene tremendo reparto. Una película, por supuesto, que ensalza el espíritu estadounidense y, por supuesto, de Jeremy Irvine, termina pues teniendo este potro de pelaje castaño que termina siendo, aunque uno no lo crea, el personaje central de esta película. La magia de Steven Spielberg, de que empieza a compaginar la vida de un caballo con la vida de varios soldados, especialmente el papel de Benedict Cumberbatch, que es como ese hombre de honor, como ese hombre que tiene claro las leyes de la guerra. A mí me gusta esta película, Mario, tal vez es un poco empalagosa, tuvo una muy buena acogida por el público, más de 177 millones de dólares en recaudación, pero es cierto que probablemente no es una de mis favoritas. Tiene tremendo reparto, lo habíamos dicho, tiene a uno de los directores más reputados de Hollywood, pero más allá del recorrido que hace, del movimiento que hace, de las muy buenas tomas, hay que decirlo, los planos son excelentes y los planos son muy buenos, pero probablemente no sea mi película favorita en este caso de la Primera Guerra Mundial, más allá de que, como le digo, a la gente le parece excelente y tuvo una magnífica acogida por parte del público. Nuestro lugar número 11 de 2011, War Horse, caballo de guerra. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio. Lo logrará. Le dijiste a Lyons que puede trabajar y lo hará. Mielter Tos, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El futbolista de la selección colombiana de fútbol y el Galatasaray de Turquía, Radamel Falcao García, en diálogo con su hermana Michelle, aseguró que la fe ha sido lo más importante en su carrera y en su vida para afrontar los momentos más difíciles. Yo creo que esa fue una de las claves que no me dejaron abandonar, porque muchas veces me lo planteé y decía, no, pero es que no veo salida, ¿no? Pero no, al final había algo dentro de mí que me decía, no, sigue. Y no es por mí, no es porque yo creo que para nada, era Dios animándome y en todo momento levantándome. Falcao, quien terminó sexto de la tabla de posiciones con el Galatasaray en la Superliga Turca, podría tener próximamente como compañero de equipo al alemán campeón del mundo Mario Götze. Hoy se disputará la última y clave etapa del Tour de l'Ain, sur de Francia, con final en el Gran Colombier, puerto fuera de categoría. Allí el líder Roglic, Egan y Nairo se jugarán el título. Nairo se refirió a la labor de equipo y lo que espera en esta jornada. Pudimos ver un buen trabajo de nuestro equipo. Me dejaron muy bien ubicado al inicio de la subida definitiva, donde vimos el jumbo como tiraba fuerte y la selección que ha hecho. Hemos estado ahí sin problema y al final pues hemos llegado junto con ellos, con los mejores. Esperamos tener también un gran día, poder intentar pues disputar la carrera. Roglic líder, Egan Bernal a 10 segundos y Nairo Quintana 16. Serán 141 kilómetros de alta tensión y dura montaña. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 10. Is something the matter, Mr. Allnut? Tell me. Nothing. Nothing you'd understand. I simply can't imagine what could be the matter. It's been such a pleasant day. What is it? Yes, Mr. Allnut? All this foolish talk about the Louisa. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 9 de agosto, en este Top 40 de los largometrajes que plasman la Primera Guerra Mundial. Los acompañamos Jorge Morales y Mario Alcalá. Y don Jorge, con nuestra posición número 10, le pido que se ponga de pie a manera de solemne respeto al maestro John Huston con esta extraordinaria película de 1951, The African Queen, la reina africana, que tenía una pareja que llenaban la pantalla más allá de ese bote y de ese tramo, porque termina siendo también una road movie, Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Una película muy buena, otra vez en el agua, y probablemente la película que mejor recuerdo le habrá traído a Humphrey Bogart. Ganó el Oscar a mejor actor con esta película, otra película que en su momento tuvo muchísima acogida por el público y que tiene una muy buena dirección, por supuesto, de las odiseas de Katharine Hepburn y de Humphrey Bogart en una lancha que se ve afectada por un tiro de los alemanes luego de ser atacados, y cómo hacen para sortear todos los problemas y las vicisitudes que les trae este problema. No tener una lancha operativa en medio de un sitio muy peligroso. El tipo un completo borrachín y ella una dama de alcurnia, pero esos papeles tan antagónicos terminan construyendo una sólida amistad. Qué buena película. Nuestro lugar número 10 de 1951, de African Queen, la reina africana. Fish van set sail from off Pimlico. And when he get off Pimlico, the wine's... Número 9. What are you thinking about now? About whiskey. What about whiskey? About how nice it is. And you're nice too. Top número 9, se hicieron dos versiones, una en el 57 y nos quedamos con esta, la de 1932, A Farewell to Arms, Adiós a las Armas. Hace poco nombramos a su gran escritora Ernest Hemingway, y aquí Helen Hayes y Gary Cooper. Y Jorge, nuevamente esa tendiente de estas producciones de unir la guerra y al amor. Sí, la guerra y el amor, por supuesto, otra vez basada en un soldado y una enfermera. Cuántas películas no hemos visto con esa trama, pero probablemente eso pasó, y en muchísimas ocasiones. Una película me parece muy apegada al libro de Ernest Hemingway. Ese es uno de los retos más grandes que tienen muchas veces los directores, hacer que su película pueda recordar o pueda transportar a la gente que antes ha leído el libro. Ese para mí es el paso correcto de las cosas, primero leer el libro y después ver la película, y me parece que en este caso dicha secuencia está muy muy bien lograda. Y aquí, por supuesto, cuando hablábamos de In Love and War, la película con Sandra Bullock, pues ahí ese romance que vivió le sirvió a Ernest Hemingway para vivir la guerra y para escribir esta novela, A Farewell to Arms, Adiós a las Armas. Y esta es la versión cinematográfica, nuestro lugar número 9 de 1932. Número 8. As men should have gone, Barton, marker flags have been seen. Not by me, sir. I've asked for confirmation from General Gard. The orders are to attack, and you'll do so immediately. The British at Suvla must be allowed to get ashore. Is that clear? You are to push on. It's cold-blooded murder. I said push on. Posición número 8, una película que recrea parte de una de las grandes batallas, de una de las más famosas de la Primera Guerra Mundial. Esta cinta australiana del maestro Peter Weir, el mismo hombre de Master and Commander, Gallipoli, de 1981, con un muy joven Mel Gibson, Jorge. Una muy buena película, Mario, y hablando otra vez de los australianos, de dos australianos que tienen que ir a pelear muy lejos en esa de batalla de Gallipoli, que fue una de las más duras, de las más cruentas de la Primera Guerra Mundial, y que enfrentó en ese caso, bueno, a los turcos, al Imperio Turco, al decadente Imperio Turco, y también a los ingleses y los franceses. Más de 500.000 muertos dejó esa durísima batalla en la península de Gallipoli, y en este caso, pues radiografía muy interesante de dos soldados australianos, uno de ellos Mel Gibson, y cómo la pasan en semejante momento tan duro en 1915, con una de las batallas, como lo decíamos, más cruentas, más duras, pero también más famosas y decisivas de la Primera Guerra Mundial. Una batalla además, Mario, que fue un revés durísimo, sobre todo para los ingleses, y que además tenía como uno de sus comandantes, a Winston Churchill. Después, en las películas de Churchill, siempre lo muestran a él y hablan de lo duro que le dio perder esa batalla, y de cómo pues influyó en su vida para tiempos posteriores, después siendo el líder de los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Y ya que usted habla y nombra aquí a los rivales de turno de los australianos, el famoso Imperio Otomano, Jorge y oyentes, recomiendo una película que habla de parte de la preguerra por parte de los turcos y el genocidio que cometieron en contra del pueblo armenio, la película La Promesa. Del pueblo armenio, sí señor. Sí, que es una de esas matanzas, de esos holocaustos que quedan ahí como por debajo de cuerda, pero que fue bien terrible, más de 1 millón de muertos, ¿no? El primer genocidio del siglo XX, Mario. La comunidad armenia, digamos que ha sido una comunidad muy sufrida, ha tenido que viajar por muchas partes del mundo. Aquí no hay armenios, o muy pocos, yo no he conocido hasta ahora el primero, pero usted va a países como Argentina y Uruguay y hay una comunidad de armenios gigantesca. Ellos siempre están intentando hacer memoria, recordar que Turquía hizo una masacre, o bueno, un genocidio, ni siquiera una masacre, más de 1 millón de muertos, y además de las formas más salvajes y más sangrientas y más crueles, porque muchas veces los hombres ni siquiera fueron fusilados, sino que los dejaban tirados en el desierto sin agua y sin comida, por supuesto, para hacerlos sufrir de la forma más inhumana posible. Así que interesante también lo que usted nombra, aquel genocidio de Turquía contra el pueblo armenio. Y aquí en Gallipoli de 1981, nuestro lugar número 8, precisamente los turcos contra los australianos. Número 7. Oh, it damn well hurts. Certainly it hurts. Well, what's the trick then? The trick, William Potter, is not minding that it hurts. Oh, by the way, if Captain Gibbon should inquire for me, tell him I've come for a chat with the general. Posición número 7 para una película de casi 4 horas de duración, pero sin lugar a dudas uno de los largometrajes más representativos del cine de todos los tiempos, de 1962, Lawrence of Arabia, el famoso teniente T.A. Lawrence de Arabia, de 1962, con el gran Peter O'Toole, y nuevamente aquí los turcos en contienda, Jorge. Sí, con Peter O'Toole, como usted lo decía, con Alec Guinness, con Anthony Quinn, con Joe Hawkins. Tiene un muy buen reparto esta película de David Lean, de producción británica de 1962, y por supuesto habla de un personaje que no fue ficticio, ni muchísimo menos, del denominado Lawrence de Arabia, y su participación en la revuelta árabe, de cómo fue fundamental su papel, su conocimiento en el mundo oriental, en un mundo árabe tan distinto, tan chocante con el mundo occidental, pero en el que Lawrence de Arabia fue fundamental para hacer esa revuelta árabe en la primera, o más bien durante la Primera Guerra Mundial. Y a ese tipo de personajes que les gusta el famoso viaje del héroe, pues aquí vemos a un hombre perteneciente a una clase distinguida como la británica, que abraza las costumbres y las causas de los árabes, cambiando su vida casi, quedándole un giro de 180 grados, una película con una estética maravillosa. Por eso tuvo tantas nominaciones en los premios Oscar, 10 en total, en 1962, Lawrence de Arabia, nuestro lugar número 7. I may as well tell you, it's my considered opinion and that of my staff, that any time spent on the Bedouin will be time wasted. They're a nation of sheep stealers. Número 6. Who sent you here, Zhivago? No one sent me here, Commander. I'm going to Uryatin with my wife and child. They're on the train from Moscow. Yes, we've checked that. Then? You put your knife with a fork and a spoon, and it looks quite innocuous. Perhaps you travel with a wife and child for the same reason. Yuri Atin is occupied by white girls. Lugar número 6, otro gran largometraje de la misma década con una estética maravillosa de 1965, El Doctor Zhivago, y también dirigida por el mismo hombre, por David Lean, como protagonista Omar Sharif, que había estado con Lean en Lawrence de Arabia. Y ayer, Jorge, que usted me preguntaba, se me había olvidado este rostro hermoso, qué mujer tan preciosa, tan divina, que hablábamos de mujeres divinas del séptimo arte, pues la preciosa Julie Christie. La película Doctor Zhivago, y nuevamente los rusos y esa revolución de la cual usted nos hablaba ayer, los bolcheviques. Sí, una película muy interesante, Mario. Además, hay que decirla, estadounidense, basada en una novela rusa, soviética en ese momento, que además le valió a Pasternak el premio Nobel de Literatura en 1957. Una de las mejores películas hechas en los Estados Unidos, con tremendo reparto, Omar Sharif, y habíamos nombrado a otro en la película anterior, Alec Guinness. Sí, señor. También hace parte de esta película, y ese, bueno, me parece que es muy buena la interpretación que le dan, porque muchas veces, y lo vimos sobre todo en los tiempos soviéticos, pues los estadounidenses se encargaban de personificar a los soviéticos, a los rusos, si lo quiere. En esta ocasión me parece que cogen una novela rusa, una novela magnífica de un premio Nobel de Literatura, y la logran personificar muy bien, sobre todo con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique y la caída de la dinastía Romanov, del zar Nicolás y toda su familia. Y dos cosas adicionales, Maurice Jarre en la música, y si alguien ha romantizado e inmortalizado ese famoso invierno ruso que tanto problemas le ha traído a los ejércitos invasores, pues lo hace de manera excelsa esta película de 1965, El Doctor Zhivago, nuestro lugar número 6. You were there? Or has someone told you this? I attended to the man who was injured by your wife. Número 5. En moi, il est plus infanterie. C'est une très belle carrière. Vous l'avez connue? Blue Mimi? Of course. Llegamos al top 5 del top 40 de películas sobre la Primera Guerra Mundial aquí en De Película de Caracol Radio, con esta gran obra de su majestad Jean Renoir en el guion y en la dirección, La Gran Ilusión, de 1937, una película, Jorge, que entre otras cosas, además de la Primera Guerra, mostraba ese respeto por parte del Imperio Alemán hacia los oficiales, aunque fueran prisioneros de guerra. Sí, una película, Mario, que muestra una cosa muy interesante, el respeto, las jerarquías, cómo se manejaban, más allá de los inconvenientes, de las capturas, de las muertes, de las bajas, los códigos entre los militares, por supuesto, en este caso, en el Imperio Alemán, y por supuesto la verticalidad de los mandos en dicho ejército. A mí me parece una película muy interesante, porque además siempre hemos estado hablando en este programa y en los distintos programas de qué facetas muestran las películas, si muestran la soledad, la locura, el amor, el desamor, el desengaño, el amor a la guerra, el odio a la guerra, la objeción de conciencia. Bueno, pues en este caso es cómo se manejan los mandos, la relación que hay entre los mandos, en este caso en los alemanes, y me parece que es algo que logra plasmar muy bien esta película. Y con la presencia de un gran actor alemán, Erich von Stroheim, y aquí, Jorge, una confesión a esta hora de la madrugada, y es que yo esta película la había visto hace muchos años, y para este conteo la volví a ver, y creo que a usted también le ha pasado que usted pues se desilusiona con estas películas cuando las ve por segunda vez. A mí me pasó con La Gran Ilusión, me desilusioné. Lo hablábamos con usted, Mario, con otras películas que a usted muchas veces le gusta, pero le gustaban por desde hace 10 o 15 años. Las vuelve a ver el día de hoy, las vuelve a ver en la actualidad, y como dirían algunos, no envejecen muy bien. Eso me pasó con una película cuando hicimos el ranking de películas de boxeo hace algún tiempo, y es cierto. O también, Mario, no sé si le ha pasado, pero eso me parece un poco menos común, que la película no le gusta, le vuelve a dar una segunda oportunidad y le parece mucho mejor. Me pasó con La Naranja Mecánica. Al principio no me gustó y después la metí en mi top 5 de toda la historia, hasta ese punto. No me parece una muy buena película, pero es cierto, Mario, hay veces, bueno, lo voy a decir una, yo, y probablemente los oyentes que tenemos me van a linchar, yo nunca he sido un fanático de Matrix. No, probablemente por su trama, porque tiene un poco de ciencia ficción, no sé, pero nunca he sido un fanático acérrimo, ni la veo tan buena como la gran mayoría de gente la ve, por supuesto, para gustos los colores, pero me parece que es lo mismo que hablábamos ahora, es una película a la que yo debería ver con más calma, con más análisis, con más concentración, a ver si probablemente le encuentro eso que yo no he sido capaz de ver y que muchos otros ya han podido. Esa es otra de las magias que tiene el cine, de darle una segunda oportunidad a las películas o cambiar de opinión. Nuestro lugar número 5 de 1937, La Gran Ilusión. Me repugne autant qu'à vous. de tirer. Tu es un combattant. Número 4. Escuchen. Como Erin Moore está dentro, pónganse presentables. ¿Quién sabe? Podría haber menciones en despachos por esto. Si no meten la pata. Lugar número 4, una película muy reciente del gran maestro Sam Mendes, la superproducción de 1917, así se tituló, simplemente una película que yo creo que vale más ver, y esto no va en detrimento de la obra, el detrás de cámaras de cómo hicieron o simularon ese gran plano secuencia, Jorge, en una historia que resulta siendo sencilla. Mario, mi impresión a ese plano secuencial es, si usted me pregunta a mí la trama, me la imaginaba un poco mejor, un poco más compleja, más enredada probablemente y más violenta, si se quiere llamar así, pero es cierto lo que usted dice. Para mí el gran valor agregado a esta película y que no deja de impresionarme es dicho plano secuencial logrado por Sam Mendes. A uno como espectador, por supuesto, sin ser un experto en cine, ni muchísimo menos, ni saber cómo manejan las cámaras los encargados de hacer esto, me parece increíble cómo lograron ese plano secuencial. Realmente es una cosa que todavía me asombra, y como usted lo dice y me lo recomiendo a mí, vean detrás de cámaras, vean cómo lograron eso, cómo hacen una película prácticamente, si uno la ve como espectador, por supuesto, ininterrumpida. ¿Cómo lograron hacer esas dos horas, porque son creo que 118, 120 minutos, cómo las lograron hacer de forma concreta y secuencial en una forma increíble? Y sobre todo, recomendada esa escena en la noche con las famosas bengalas de las que hablábamos, y también con ese juego de luces casi que teatral, una película de una factura técnica ya que sobrepasa los límites. Nuestro lugar número 4 de 2019, 1917. Nunca habíamos visto antes. El segundo atacará la línea poco después del alba mañana. Número 3. I don't want to hear any more about God as well, because if I do, I'll begin to hate him. When did you aspirate him last? 4:30. Gavage feeding? 2:00 and again at 4:00. No, don't put me under again. I've got to figure some way out of this mess. Father, I need help. I'm in terrible trouble and I need help. Lugar número 3, hablaba de la canción de Metallica precisamente porque ellos tomaron parte del metraje de los fotogramas de esta película de 1971 de un hombre que estuvo en la lista negra perseguido por el macartismo, Dalton Trumbo, que también tiene un biopic. Johnny cogió su fusil, estremecedora, vibrante, una película para reflexionar acerca de la guerra, Jorge, con un hombre que queda completamente mutilado. Bueno, muy interesante lo de Trumbo, ¿no, Mario? Sí. Uno de los hombres, la famosa palabra, la macartización, Trumbo estuvo ahí metido, uno de los hombres perseguidos por la inteligencia estadounidense, en teoría por sus simpatías políticas en los tiempos de MacArthur como mandamás del FBI. Y por otra parte, bueno, esta película, Mario, es durísima. Le pone usted la piel de gallina. Es de las películas que no parecen gringas. Y me va a decir que estoy siendo demasiado nada. Generalista. Puede tener razón, pero Mario, me acuerda a otra película que, digamos, nada que ver, pero también tiene un desenlace bastante fuerte, como Million Dollar Baby. Sí, exactamente. Es que es estremecedora, y además es que uno, el gran logro que hace Trumbo al escribir y dirigir esta película es que transforma en imágenes ese sentimiento que imprimía un protagonista, un hombre sin piernas, sin manos, sin rostro, completamente dado a que experimentaran con él personas sin escrupulosas. Un torso con vida. Sí, exacto. Sí, puede sonar completamente perturbador como usted lo define, pero así es. Y basar eso en la voz en off, que aquí sí se utiliza muy bien una voz en off, y con los recuerdos o con las imágenes que construyen en su consciente y en su inconsciente, y con Jason Robards, que hace un papel maravilloso, que es uno de esos personajes villanos, pero también parte héroe. No, qué película, por todo lado uno le encuentra muchas, muchas cosas. Y otra cosa, Mario, que me gusta mucho de esta película, no muestra al soldado estadounidense mono de 1.90 que llega con toda su séquito de mujeres que quieren estar con él, que es un galán, que es un éxito y un ejemplo para todos después de volver a la guerra como un héroe, como ya lo hablábamos antes en otras películas, sino que en este caso es la cara más cruenta y más dura de la guerra. Usted haberle servido a su país, pero volver y ser una persona que ya no sirve para nada, que es un inútil porque no tiene voz, no tiene cuerpo, no tiene extremidades, no es una persona útil para la sociedad, y cómo termina siendo relegado. Y otra de las cosas que me llama la atención de esta película, Mario, y que pone el dedo en la llaga, imagínese hace cuántos años que se hizo esta película, y esto va a ser un debate que quién sabe cuánto más va a durar el tema de la eutanasia. No, es que hasta esa imagen de Donald Sutherland, que es otro de los, pues, de claro, los protagonistas de esta historia, ahí volviéndola a ver, me dio la impresión que era como una alusión a Dios, pues a Jesucristo, por la figura así, con barba, con cabello largo, y sobre todo cuando se le aparece en uno de los sueños, tiene también ahí como esa interpretación. Sí, a mí me pareció buenísima, Mario, y lo que le digo, muestra la tragedia detrás de la guerra para el sobreviviente que no llega en plenas condiciones a su país. Johnny cogió su fusil de 1971, nuestro lugar número 3. Each man faces death by himself. Número 2. Esta historia no es una acusación ni una confesión, y mucho menos una aventura, ya que la muerte no es una aventura para los que se enfrentan a ella. Simplemente habla de una generación de hombres que, aunque hayan escapado de las balas, fueron destruidos por la guerra. Contundentes palabras. Yo creo que esa última frase resume lo que encierra esta película. Obra maestra en blanco y negro, ganadora del premio Oscar a mejor producción. Viajamos hasta 1930, Jorge, con estos sonidos, All Quiet on the Western Front o Sin Novedad en el Frente. Una película antibélica por excelencia. Otra de las películas que hemos visto, Mario, que se oponen a la guerra, que no muestran, como lo decíamos, pues el glamour del soldado que es un valiente y que va a sacrificarse por el país, sino también de todas las consecuencias que traen para muchos, incluso sin ser culpables. Una película muy interesante que habla de un grupo de jóvenes amigos que, pues bueno, los invitan o que se ven persuadidos por un profesor con un discurso pues muy patriótico, muy nacionalista, en tiempos bastante duros, para unirse al ejército alemán. Después, por supuesto, se va viendo todo lo que deja la guerra, ¿no? Fatiga, dolor, muerte, cansancio, decepción, y es muy interesante ver cómo usted le venden la guerra como, volvemos a decir lo mismo, como el héroe que muere por su país, que el verdadero patriota es el que va al frente, que tiene que defender a su familia que quedó en su país, y en este caso, pues cómo se van ilusionados y cómo se desencantan, se decepcionan, terminan muy, muy agobiados por lo que significa estar en una guerra de la envergadura de la Primera Guerra Mundial. Maravillosa película de 1930, nuestro lugar número 2, Sin Novedad en el Frente. Número 1. La guerra entre Alemania y Francia comenzó el 3 de agosto de 1914. A las 5 semanas, el ejército alemán estaba a 30 kilómetros de París. Allí, a orillas del Marne, los franceses rehicieron milagrosamente sus maltrechas fuerzas y en una serie de contraataques inesperados rechazaron a los alemanes. Llegamos al lugar número 1 y cuando hicimos este top con Jorge Morales coincidimos y de entrada dijimos, tiene que estar en el lugar número 1. No hay discusión sobre ello, una obra maestra del gran Stanley Kubrick en el guion y en la dirección de 1957, Paths of Glory o Senderos de Gloria. Jorge, la volví a ver y me reafirmo, tremenda, tremenda producción. Sí, probablemente la película que puso al tope a Stanley Kubrick, tope que después nunca abandonó, La Naranja Mecánica, El Resplandor, entre otras tantas películas. Full Metal Jacket, usted me corregirá, pero creo que también es de él. Sí, claro, claro. Una que sí, de la guerra de Vietnam, que también tocaremos más adelante. Pero es cierto que para mí en este momento, Kubrick llega al pináculo de su carrera. Otra película antibelicista, Mario, otra película que muestra muchas veces cómo los de abajo son los que pagan los errores de los de arriba, de una misión, de un consejo de guerra, y de cómo muchas veces los que tienen que ir al frente por orden de los generales y de los altos mandos no son muchas veces ni los culpables ni los responsables, pero sobre todo terminan siendo los sacrificados, con un consejo de guerra muy fuerte, que son pues condenados estos militares, pero además volvemos a lo mismo, el mensaje antibelicista y de qué forma y con qué contundencia de esta película de hora y media de 1957, estamos de acuerdo, para mí la mejor película de la Primera Guerra Mundial, por supuesto hay muchas facetas, a unos les gustará más la parte de la aviación, a otros la parte del mar, a otros la parte de las trincheras. En esta también, por supuesto, se retratan las trincheras, pero se trata también mucho de la hipocresía, del honor militar y, por supuesto, de las mentiras de los altos mandos que hacen lo que pueda para salvarse aunque ellos sean los culpables y los que deberían poner la cara cuando las cosas no salen mal en una misión prácticamente suicida que le encomiendan a sus dirigidos. Sí, aquí un personaje inolvidable por parte del recientemente fallecido Kirk Douglas, ese famoso coronel Dax, que es un hombre a carta cabal, aunque algunos dicen que lo muestran demasiado bueno, me parece que lo muestran un personaje directo, frontal, que encarna lo que es el valor de la milicia para los que pues siguen este camino. Y Jorge, aquí en una de las frases de la película dicen que las guerras las planean los cobardes y las pelean los valientes, y yo creo que eso da fe esta producción en blanco y negro. Sí, hay una frase muy interesante que dice un hombre del Chicago Tribune cuando calificó la película, Michael Wilmington, dice: un antídoto contra las películas falsas sobre las glorias de la guerra. Me quedo con esa parte, Mario, porque hemos hablado y hemos visto todas las facetas: la del soldado que llega a casa glorificado, la del soldado que llega mutilado, la del soldado que nunca volvió a su casa, la del soldado que no supo qué pasó con él cuando estaba en el frente, la del soldado desencantado. Y en este caso es muy interesante porque es poner bajo discusión esas falsas premisas y ese patriotismo, muchas veces sin nacionalismo, que lo lleva a matarse por un país, a matar gente que no conoce y, por supuesto, a matarse por gente que usted no conoce y que probablemente nunca conocerá. Pues nuestro lugar número uno, con todos los méritos, la mejor película que se ha hecho sobre la Primera Guerra Mundial de 1957, Paths of Glory o Senderos de Gloria. Alegra de veras. Hombre, esto es espléndido. Es soberbio. Y así llegamos al final de este Top 40 de películas sobre la Gran Guerra. Y pues con Jorge Morales estaremos a lo largo de las siguientes semanas. Jorge, tenemos tarea difícil porque estaremos haciendo dos Tops 40 de la Segunda Guerra Mundial, porque gran cantidad de largometrajes que tiene y sobre todo tantas vertientes, tantos puntos de vista que dio ese conflicto. Tantos puntos de vista, Mario, tantos partícipes, tantos muertos, tantas historias sin contar. Me parece, por supuesto, por su tamaño, por lo que significó para el mundo, por la cantidad de muertos que dejó, por supuesto, el conflicto bélico más grande de la historia de la humanidad, con varias de las batallas más importantes, las Ardenas, Stalingrado, la toma de Moscú, bueno, que nunca llegó a ser una toma porque fue la batalla de Moscú. Y como usted lo dice, Mario, creo que 40 películas no es fiel a todo lo que pasó y a todo lo que hay por contar en la Segunda Guerra Mundial. Probablemente 80 tampoco, pero creemos que nos acercamos un poco más. Bueno, pues esto entonces apenas es un tratado de Versalles y simplemente es una pausa de una semana para encontrarnos el próximo fin de semana aquí con don Jorge Morales y con Mario Alcalá en De Película de Caracol Radio con otro top de la Segunda Guerra Mundial. Jorge, lo espero y de nuevo, qué placer. Un tratado de Versalles, Mario, sin vencidos, sin vencedores y sin resentidos, por supuesto. Aquí todos hemos estado de acuerdo en lo que hemos hecho. Muchas gracias por invitarme, Mario. Ha sido un gusto poder madrugar para hablar de cine, de la Primera Guerra Mundial y de sus mejores películas. Está en mi sector. Y si te soy sincero, algo he oído.